Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Hoy vamos a hacer un bacanal de los años 70 y bueno, va a ser un evidentemente norteamericano, de los Yankees, como suele decirse. Vamos a empezar con una banda que se llama MG5, banda norteamericana que va del año 1964 al año 1972. Tiene una aparición en el 92 y volvieron a la actividad en el año 2003 al 2012. Esta banda de Detroit estaba formada por Wayne Kramer, guitarra, Fred Sonic Smith, guitarra, Bob Tyler, voz, Mrs. Davis, bajo y Dennis Thompson, batería. Vamos a escuchar una canción del año 1970, ¿a qué os parece este grupo? Que se llama Looking at You. Vamos allá. Queridos oyentes, bueno, la banda se llamaba MC5, no MG5, me equivoqué. Vamos a seguir con este bacanal, como decía anteriormente, tan norteamericano, con la banda Carby. A ver, ya empezamos con internet, que ya me está empezando a dar la coña, como suele decirse. Bueno, vamos a seguir con Carby Appleton, un grupo que va del año 1970 al año 1972. Estos californianos están liderados por Mitchell Fernley. Vamos a escuchar la canción más conocida de esta banda, de Carby Appleton, Go Back, del año 1970. Empezamos eso, en el año 1970, para que veáis ese tipo de música que se hacía en aquel momento, que bueno, que influencia en todo el mundo. ¡Vamos! A ver, para allá. Here I come again on Saturday night. After the first time it ever felt right. Ask me the right to love another guy. First I say yes and then I say why. Buying moon tears. Buying moon tears. Buying moon tears. Buying moon tears. Alright. Bueno, y la bruja avería me dice que está haciendo de las suyas, porque bueno, me he equivocado, se me ha saltado esta canción. Realmente no es el grupo que os decía anteriormente, que no es Green, una banda de muy corta duración que van del año 1931 al año 1934. Está validada por Liz Lundgren. Bueno, lo siento mucho, pero bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama Moon Tears. Bueno, cosas que pasan aquí en Bacanal, ya sabéis lo que son los oyentes habituales, que esas cosas suelen pasar. Pero bueno, no pasa nada, estamos en directo, como diría nuestro amigo Arturo, que dentro de poco va a volver a las ondas, ya que ya llegó aquí a Gijón. Y bueno, movida la cantina, ya sabéis, el último programa que se hacía en Radio Crash, pues vuelve a las ondas. Bueno, vamos a ir ahora con un grupo de Filadelfia que se llama American Dream, grupo producido por Tom Turnagain. Y solo sacan un LP en el año 1970. Estuve mirando porque la verdad que encontré muy poquito de ellos. Y vamos a escuchar una canción que se llama Egg Carton World. Escuchar la canción que os prometí antes, el Go Back de Carrie Appleton, y vamos a escucharla ya mismo del año 1970. Your bones are not here, and your Ahora vamos a ir con el concurso de vinilo del millón de euros. En este caso, pues vamos a poner una canción de un grupo que se llama Earthquake, que, bueno, la siguiente canción que os voy a poner es de ellos, pero de mano simplemente voy a hacer lo de siempre. Ya sabéis, hay que acertar la versión que hace este grupo norteamericano, la verdad que es muy buena, de una canción que os he puesto ya varias veces. Esta pregunta hay varias veces, en este caso con grupo español y con más grupos, porque esta canción es muy conocida, que tengo que felicitar a mi amigo Amadeo que acertó el último bacanal musical. Bueno, os pongo ya mismo y yo creo que os va a sonar a casi todos. Vamos para allá. ¡Opa! Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. She looks fine tonight. She is out of sight to me. Tonight, well, I'll spend my bread. Tonight, yes, I'll lose a head. Tonight, well, I've got to keep tonight. Monday, I've got Friday on my mind. Do that by they drag once more. I knew of nothing more that bores me more than working for the rich man. Yeah, I'll change that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow I'll be glad. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, si os gustan las cosas, en casa. Bueno, o cualquier comentario que me queréis hacer. Vamos a seguir con este grupo, Earthquake, que es una banda de Berkeley, California, que se fundó en el año 1966 y se vuelve en el año 1980. O sea, tuvo una carrera muy larga, 14 años y 8 LPs en total que sacaron. Formado por John Dukas, voz; Robbie Dunbar, guitarra, piano; Stan Miller, bajo; Steve Nilsson, percusión; y Sari Phillips, guitarra principal. Vamos a escuchar una canción del año 1932, Bright Lights. A ver qué os parece. ¡Vamos! I don't feel like running away. I stick it on my back. queda pieza de canción esta de Earthquake, Bright Lights. Realmente fantástica. Bueno, vamos a seguir ahora con la lotería. Lotería de Radio Crash, ya sabéis, todos los años sacamos el papel para poder vender y poder financiarnos esta santa casa que es Radio Crash. El número es 67.498 y lo podéis comprar. Voy a empezar ya con la retahíla de todos los años. En Cimavilla, en La Corrada, Rubadú, La Quinta Esquina, que es una tiendina, y la carnicería Las Cuatro Esquinas. Bar 470 en la Plaza del Marqués, Azteco Hermano Fregueroso número 4, Cafetería San Rafael Manuel Llaneza 49, La Vida Alegre Buen Suceso número 7, Buen Suceso número 7, La Revoltosa Juan Alonso 12. También la sería La Piragua y la sería La Canasta. Bueno, ya sabéis que es la forma que tenéis de ayudarnos para seguir adelante con esta pasión que tenemos todos por la radio. Bueno, vamos a seguir ahora, vamos a seguir aquí en los años 70, en este caso con un dúo, Dwight Tully Band, formado por Tully y Philip Seymour. Hasta el año 1968, que después Tully sigue en solitario, y escucharemos una canción, Don't Mind, del año 1967. A ver qué os parece este dueto, que la verdad que los estoy viendo y la verdad que eran como dos gotas de agua, estos hermanos, eran parecísimos. Podía faltar, no podía faltar nuestro querido amigo Moon Martin, que ya sabéis que bueno es de mis cantantes norteamericanos, de mis preferidos, y siempre lo reivindico mucho aquí en Bacanal. Y voy a poner Roaring, que fue más una canción que entró en los 40 principales, como suele decirse, y llegó a estar en el número 30 ya en el año 1979. Os pongo ya mismo este Moon Martin, que es fantástico, me encanta este cantante con esta canción Roaring. Smile, cheerleader smile, Tijuana. Fantástico. Bueno, recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM y hemos pasado lo que es la mitad del programa y vamos a seguir en ese. Como vamos al Pacífico, al estado de Washington, a Seattle, con un cantante que se llama Ian Lloyd, que nació en el año 1947 allá en Seattle. Y bueno, tiene una carrera amplísima. Él empezó con un grupo que se llama The Stories. Y en el 76 empezaría su carrera en solitario. Aparte también fue productor, también llegó a hacer algo de cine. Bueno, hizo absolutamente todo. Vamos a escuchar una canción, a ver qué os parece. Como siempre os digo, espero que os guste. Estuvo este programa tan americano. Me está encantando, ¿verdad? Que cuando estuve buscando las canciones, flipé con todo lo que hay. Pues bueno, pensar que yo me las estas canciones y que las conocía antes, sino que voy buscando para conformar este programa. Bueno, vamos a seguir con I'm Joint y este Slip Away. ¡Vamos allá! The one. La verdad que realmente fantástica esta Sleep Away de I Enjoyed. Bueno, vamos a seguir en este caso con un grupo que la verdad que no tuvo mucho éxito, tuvo una carrera muy cortita, de Nevins, una banda de Illinois, que solo sacan un single en el año 1937. Y encima la canción que os voy a poner ahora, No More Heartbreaks, no llega a comercializarse. Esto es una grabación que se hizo de un LP que encontré, que eran todas grabaciones de grupos de aquella época. Este grupo estaba formado por David Gamuzo, voz; Steve Hauser, teclados; Rick Remington, guitarra; Rick bajo; y Matt Wing, batería. Bueno, voy a poner esta canción este mismo, a ver qué os parece este No More Heartbreaks, uno más rompecorazones, ¿no? You see. Bueno, vamos a seguir. En este caso va a ser con John Mellencamp, que bueno, que está aquí Gonzalo Asbury Park, que estaba el otro día en mi negocio, estaba él pinchando, y escuchó una canción. Dice, coño, esta canción no la conocía, me volaba mucho, porque yo este cantante no lo conozco. Y Rock in the USA, y la verdad que me gustó tanto que dije, voy a ponerla en el próximo Bacanal, que claro, él nació un 7 de octubre del año 1951, y su carrera va del año 1936 al año 2023. Bueno, ha sacado más de 25 LPs. O sea, que figuraos. Fray López, que estoy en esto del rock, ¿eh? Os voy a poner esta canción y espero que os guste a todos. Seguir todo con un clásico de los años 70 con Smarky Moon, SLP de Television, que más que fue mi última adquisición discográfica, que me temblaban cuando lo compré. La verdad que estás emocionado porque es un LP que los que me faltaban en mi discografía ahí en casa, la discoteca, mejor dicho, discografía, discoteca. Y la verdad que me encantó. Voy a poner esta canción, Sino Evil, que es fantástica. Opa. I wanna jump. La verdad que qué grande es esta la despedida del año 1937 de Marquee Moon de Television. Ahora para terminar el... Bueno, terminar no, que todavía nos faltan un par de cancioncillas. El programa, vamos a irnos con los Kings. Y del año 1981 os voy a poner una canción, Better Thing, porque como siempre digo yo, los Kings tienen que estar en todas las salsas. Más fantásticas, a Better Thing de los Kings del año 1981. Ahora vamos a dar un salto y vamos a irnos a espera, que me he confundido. Vamos a coger aquí esto, vamos a darle la vuelta y me confundí. Ahora tengo aquí el guión aquí a mano. Bueno, pues vamos a ir con Brian Jones, que nació en el año 1961 en Nashville. Este fue ingeniero de sonido, cantante, productor, hizo de todo. Fundó A Lake the Great, que es una discográfica, estudió en grabación en Nashville. Y de este disco vamos a escuchar canción Never to Go Again del año 1995. Uy, la verdad que hoy he hecho un bacanal bastante chapucero, me ha salido todo bastante mal. aunque la bruja vería estos duendes hoy estuvieron la verdaderamente, bueno, como locos aquí, descosidos, hicieron de todo, pues vamos a terminar hoy el Macarena Musical, volviendo a los años 70, como fueron a mí las canciones que hemos puesto hoy, en este caso con un grupo que se llama Chalins, un grupo australiano, que solo sacaron un LP, Overflow, en el año 1935. Estaba formado por George Bunea, voz, George Hightower, guitarra solista, John Rimmer, guitarra, Les Brazil, bajo, y Nelly Scott, batería. Va por una canción que se llama In My World, y la verdad que es increíble lo rápido que pasa aquí con todos vosotros en las ondas, en esta santa casa que es Radio Crash. Vamos, suena. Bueno, parece que pasa algo aquí con el sonido. Ah. Auténticamente maravillosa In My World de Chalins, esta canción, me encanta esta canción de este grupo australiano. Bueno, me tengo que despedir a todos vosotros, ya sabéis, sois muy buenos, portados muy bien, y es una pena porque estaba pasando realmente pipa, no fuera por todos los desastres de la bruja avería, los estudiantes que han montado hoy, pero yo creo que hemos puesto muy buena música, por lo menos para pasar un buen rato, o vernos un poquitín de todo y pasarlo bien. Pues ya, lo he dicho, sed muy buenos, ya sabéis que está en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you